El tiempo se expande. ¿Cómo la ley de Parkinson nos roba el foco? Procesando Ideas. Procesando Ideas es un podcast sobre procesos creativos y cómo conectamos las ideas que nos lleven al tejido de conocimientos, prácticas y resultados. Muy buenas, soy Richard del colectivo Pachacamani y te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Episodio 9. Faltan 10 minutos para entregar el informe. Llevo una semana trabajando en él, pero recién ahora siento la presión real de terminar. Curiosamente, si hubiera tenido solo un día más, quizá igual estaría aquí haciendo lo mismo con la misma intensidad. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el trabajo parece adaptarse, estirarse, como si el tiempo fuera una goma elástica? Hoy, en Procesando Ideas, quiero hablarte de una ley curiosa, casi irónica, que explica por qué muchas veces terminamos trabajando más, pero no necesariamente mejor. Se llama la ley de Parkinson. Hace unas semanas, como siempre aprendiendo de otros colegas podcasters, escuché en uno de los podcasts hablar de la gestión del tiempo y todo aquello, y mencionaron levemente este concepto que es la ley de Parkinson. Eso me llamó mucho la atención. Averigüé un poco más sobre el tema y ahora quiero compartirte lo que estoy aprendiendo sobre el caso. La ley de Parkinson dice: el tiempo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su realización. Fue una fórmula propuesta por Cyril Parkinson en 1955. Y aunque nació de una observación sobre la burocracia británica, hoy se aplica casi a todo, desde cómo gestionamos proyectos hasta cómo organizamos nuestra vida cotidiana. En otras palabras, si te das una semana para hacer algo que podrías hacer en un día, probablemente vas a usar toda la semana para eso. No porque el trabajo lo requiera, sino porque el tiempo disponible cambia nuestra forma de enfocarnos. Imagina que tienes que entregar una presentación y tienes 7 días. Día 1, eliges una plantilla. El día 2, revisas tus referencias. El día 3, cambias el título. El día 4, vuelves a empezar porque no te gustó. El día 5, te distraes en algún otro tema o tu jefe te dice algo. El día 6 tienes pánico y el día 7 café apuro y haces la entrega. Ahora imagina el mismo trabajo pero con solo 2 días de plazo. No tienes tanto margen, así que vas a priorizar lo esencial: contenido, claridad y enfoque. El resultado muchas veces no solo va a ser más rápido, sino va a ser incluso mejor. Esa es la ley de Parkinson actuando, en acción. Mientras más tiempo tenemos, más lo llenamos con microdecisiones, revisiones y distracciones que no necesariamente aportan valor para ese proyecto. Origen y evolución. Cyril Parkinson era un historiador británico que observó cómo los departamentos públicos seguían creciendo incluso cuando el volumen de trabajo disminuía. Él describió con un tono irónico que el número de funcionarios aumenta un 5% anual independientemente de la cantidad de trabajo que exista. No sé si en Latinoamérica eso podría aplicarse como tal, pero la burocracia sí es un aparato que va creciendo y creciendo. En el fondo, Parkinson no solo hablaba del tiempo, hablaba del comportamiento humano frente a la abundancia. Cuando hay más tiempo, más recursos o más personas, tendemos a usarlos todos, aunque no sean necesarios. A partir de ahí, otros autores y otros estudios han confirmado esta intuición, desde modelos matemáticos sobre la ineficacia de la burocracia hasta metodologías ágiles que promueven límites estrictos que manejan el tiempo y los recursos. Parkinson observaba el fenómeno con humor británico. Sus ejemplos eran caricaturas de las oficinas públicas, pero décadas después, investigadores como Peter Klimek o Rudolf Hanel lo estudiaron con modelos cuantitativos. Encontraron que sí existe una relación entre el crecimiento del personal y la pérdida de eficiencia. Por otro lado, una serie de pensadores contemporáneos sobre la productividad reinterpretan la ley de Parkinson como una herramienta práctica, una advertencia para evitar la procrastinación estructurada. En resumen, mientras Parkinson veía una sátira en la burocracia, hoy la vemos como un espejo de nuestros hábitos. Ejemplos cotidianos y casos prácticos. La ley de Parkinson no solo vive en las oficinas, está en nuestra cocina, en nuestros estudios, en nuestras pantallas y demás. Aquí vamos con algunos ejemplos. 1. En el hogar, planeas limpiar el cuarto en la mañana, pero terminas tardando toda la tarde porque decides reorganizar la biblioteca, mover los muebles, cambiar el cuadro del lugar, etc. 2. En el trabajo, una reunión programada para una hora dura exactamente una hora, aunque el tema se hubiera resuelto en 25 minutos. Si se asignan 90 minutos, se hablará 90. Y lo curioso es que cuanto más tiempo tenemos, más hablamos de cosas triviales. Incluso Parkinson habló sobre esto como la ley de la trivialidad. Tantas leyes por aquí y por allá. 3. Tecnología. ¿Te ha pasado que cuando compras un disco duro más grande, de mayor capacidad, de repente lo llenas sin darte cuenta? Los archivos se expanden hasta ocupar todo el espacio disponible. De nuevo, es la misma lógica. Estrategias para superar la ley de Parkinson. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en esta trampa? Aquí te doy 5 propuestas. Vamos marcándolas con los dedos de la mano. 1. Time boxing o límites artificiales de tiempo. Fija un tiempo menor del que crees necesario. Así que aquí tienes que obligarte a concentrarte en lo esencial. Por ejemplo, si crees que algo te tomará una semana, haz la prueba en hacerlo en unos 3 días. 2. División de tareas. Divide el trabajo en partes pequeñas con mínimos plazos y así evitamos dejar todo para el último momento. 3. Reglas de cierre. Decide de antemano cuántas revisiones vas a hacer. Después de la segunda o la tercera, cierras. Listo. Lo siguiente es entregar el producto o entregar el trabajo. 4. Externalizar plazos. Comprométete públicamente. O sea, habla con un compañero, con un colaborador, una amiga, una colega. Este puede ser el mejor antídoto contra la procrastinación porque nos duele mucho cuando fallamos a alguien. 5. Control del tiempo real. Usa herramientas o aplicaciones en el celular que te ayuden a medir el tiempo en el cual estás invirtiendo. Si tienes una libreta con un cronómetro, ya puedes ir marcando cuánto tiempo estás en qué actividad. O hay aplicaciones muy, muy cómodas como Toggle, que es la que utilizo y te hablaré en otro episodio sobre esa, que te ayuda a registrar el tiempo marcando qué es lo que estás haciendo y cuánto tiempo estás aplicando. El truco no está en correr más, sino en diseñar tus límites. Porque cuando el tiempo es finito, el foco aparece. Y eso lo entendemos en contextos de presión. La ley de Parkinson nos recuerda algo que va más allá de la productividad. Que nuestros recursos, tiempo, energía y atención son maleables. Si no le damos forma, ellos la toman por nosotros. Vivimos en un mundo donde la abundancia de tiempo o herramientas no garantiza mejores resultados, sino más dispersión. A veces el límite es lo que da sentido a nuestras acciones. Así que, La primera vez que sientas que una tarea se alarga sin fin, recuerda, tal vez no necesites más tiempo, sino menos. Este episodio fue escrito, producido y grabado por mí, Richard Mujica, desde Pachacamani, en coproducción con Camani Audio. Si esta reflexión te hizo bien, ya lo sabes, compártela con alguien que creas que lo necesite. Y espero tus comentarios en el correo hola@camaniaudio.com o en las redes sociales, en este caso en Mastodon, en @musica@masto.es o también en LinkedIn. Es un espacio que siempre estoy activo. También te invito a suscribirte a la newsletter de Procesando Ideas, donde no siempre repito la misma información que en el podcast. De hecho, hablo de otras cosas. Y puedes suscribirte tanto en Substack o en LinkedIn, donde te sientas más cómoda. Tienes todos los enlaces de esto que te hablo en las notas del episodio. Nos seguimos escuchando, anotando y procesando ideas. Te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Procesando Ideas.